¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Rognatos. Bueno, ya el último programa del año. Y bueno, me da gusto que por fin esté Raúl aquí después de, ¿qué serán? Como cuatro. Todo un mes, yo creo que. Unos cuatro programas. ¿Un mes? Ay, pero no fue la repetición para que recordaran nuestros radioescuchas de que iba Rognatos, entonces... Ese no cuenta. No. Eso no cuenta. Bueno, el hecho es de que tenías mucho que no venías al programa. Unas vacaciones bien merecidas. Sí, y bueno, ahorita que escuchamos, que empezamos con la rola de Mi Vida de DLD, que por cierto es un cover a José José, ¿qué te parece esta rolita, Raúl? Muy buena, muy buena. Algo oldies, pero adaptándola a su estilo. Sí, DLD me gustan mucho los covers que hace, ¿eh? Sí, pues creo que todos los covers bien de José José para mí son muy buenos. Sí, pues de todas las bandas. Sí, sí lo saben hacer hasta eso. No como otros que a veces como que desgracian. Sí, no quiero decir que la banda, pero la banda es uno de los que hace covers y como que no queda. En ocasiones. Y bueno, también mandar un saludo allá en Controles, que también nos acompaña a la bella Vane y, como dije, el buen Raúl. Como que el buen Raúl. No te voy a decir bello. Lo que me mencionas. Debería. No. Todos parejos. Y a ver, Raúl, ¿qué te pareció ahorita? Bueno, no ahorita. ¿Qué te pareció toda esta temporada? Pues, a mi parecer, creo que hemos tenido una buena respuesta de los seguidores, tanto como de las bandas. En verdad, pues, bueno, estoy agradecido del interés que nos han mostrado. Y para hacer nuestra primera temporada, pues... Creo que ahí la llevamos, va bien, ¿no? Entonces, ahora sí, iniciar 2015 con todo. Nuevas bandas, nueva música, nuevos discos, nuevos conceptos. Ay. Más toquines. Exacto. De seguir. Eso sí, estará muy bien. Y pues invitarlos a que sigan mandando sus propuestas, manden correos. Así es, les recordamos nuestro correo, que es rognatos@hotmail.es. Somos españoles. ¿Te fijas? Eso y... no está chido. Es que... error de dedo. Pero... puedes crear otra, pero está bien. Ya tenemos esa. También en Facebook nos pueden encontrar como... facebook.com/rognatos. Y en Twitter como @rognatos. Y ahí nos hacen llegar todo su material. De preferencia al Facebook, ya que ahí yo lo reviso. Marioneta casi no lo revisa. Cuando se puede, nada más. Los dejas olvidados. No, pero les prometemos que el siguiente temporada sí. Vamos a poner todo. Bueno, claro que hay unas excepciones, ¿verdad? Pero... Sí. Pero sí los escuchamos, eso es seguro. De que los escuchamos, los escuchamos. De que los ponemos, pues ya depende de cada quien. Ya sea por el lenguaje que usa... el género, el tipo de grabación, pues como que no entra. Puede, pero de preferencia que se acople a lo que buscamos en realidad hacer y proponer, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ahorita ya, ¿qué te parece si nos vamos a la segunda rola? Una sí, sugerida sí. Por ti, pero creo que de mi cantante favorito, ¿no? Como solista. Es muy, muy buena y les va a recordar a una temporada de Dios de fútbol. No sé si la recuerdo. Sí. Aparte de nuestra infancia. Cuando éramos niños. ¿De qué te ríes, Vané? Es que ya era adulta. Ah, cierto. Con eso de que dicen que tiene 29 años. Sí, fácil. Aunque según ella 20, pero yo lo dudo mucho. Bueno, entonces vamos con A Little Conversation de Elvis. start talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't let them get your friends get. Estás en Rocknatos por Radio Cusey. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Tira! ¡Tira! ¡Bolita, por favor! ¡Chamacos condenados, hijos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fue la paga mucho pago, eh! Porque seguramente a ti también te pasó esto. Calentamos tu fin de semana futbolero. ¡Balonazo! Viernes, aquí en Radio Cusey. Que la magia de esta época llene de paz y bienestar el corazón de todos ustedes. Radio Cusey les desea una feliz Navidad. Cuando los nuevos sonidos no te satisfacen, hay que volver a los clásicos. We'll be right back. volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Bien, regresamos con esta canción, algo prendida, del relato de Inspector, que viene siendo nuestro bloque de Ando Recordando. ¿Te agrada? ¿Te agrada? Siempre ¿te recuerda? A mí me gusta este bloque porque, pues ya lo dice, ¿no? Ando Recordando y pues siempre te acuerdas con una canción, con cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, ahorita me estoy acordando de las bandas que vinieron, todo lo que transcurrió en el programa, en la temporada, los toquines a los que llegamos a ir. ¿Te acuerdas que? Bien. ¡Qué buena fiesta! Muy, muy, muy buenas. Sí. ¿A ti qué fue lo que más te gustó a ver de esta temporada, Raúl? Creo que el programa que grabamos en el Coordenada. Sí, ¿verdad? A mí también. Padre, buenísimas bandas. Sí, aparte... Mucho frío. Demasiado. Y luego al final del concierto creo que no me gustó mucho lo que pasó. Te fuiste tú, nos quedamos Israel. Por cierto, un saludo, Isra. Saludo. Si nos estás escuchando, si no te vamos a obligar a escucharnos. Nah, seguro lo tenía que escuchar. Si es que no anda de mandil, ya sabes. Es algo fácil, así que lo podemos convencer. Bastante. ¿Pero por qué al final? Digamos que tuvimos necesidad de ir al Seven. Ah, ya. Pasamos por una esquina. Y ahí por López Mateo, en cada esquina te encuentras cada persona. La fama de López Mateo es a medianoche. Digamos que había una mujer de... ¿Una? Creo que se puede catalogar como que había algo. No. Era una mujer. Era una mujer. Yo dudo que haya sido una mujer. No me consta, pero espero que haya sido una mujer. Y pues ahí recibimos algo de acoso. De acoso. Y lo peor es que tuvimos que volver a pasar por ahí. ¿Te gustaba? Ese fue un pretexto. Teníamos que volver a pasar. Yo me había rodeado la cuadra. Era una cuadra demasiado grande, ¿no? Bueno, el punto es de que ya pasó, pero... ¿Ya tienes experiencia en eso? Gracias a tu culpa, mal amigo. Después les comentaremos, les platicaremos. Sí, quizá sobre eso, pero... ¿Sabes qué? Ya vámonos a la siguiente ronda. De que pongas a llorar de tu gran trauma. Malditos traumas. Vámonos con el microbito de Fobia, también una canción que me recuerda festivales, de hecho. A Fobia me tocó verlo demasiadas veces en festivales. Y me agradó. Sus rachas de los Reventur. De hecho, en el Reventur. La vida también. Siempre se pone muy chido cuando están en los estadios. Pues vámonos a escucharla y regresamos en un momento. Bye. Quédate, estás en Rocknatos por Radio Kusei. Hola, soy Eric. Hola, yo soy Popper. Hola, yo soy Jairo. Y nosotros somos Antena Porno. Sigues en Radio Kusei escuchando Rocknatos. Prepárate para nuevos sonidos. Tienes que oírlo. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Simulacro de emergencia es la canción con la que vamos iniciando este bloque de Tienes que oírlo, que es de Dorian, ahí acompañando los León Larregui. De Zoé, una de las bandas favoritas de Vane. Yo sé que no, pero ¿no? Por eso. ¿Por qué no? Es muy buena. Bueno, creo que las más las viejitas todavía, ¿no? Es que hubo un tiempo en que rapera. Sí se limitó. Cuando sacaron el Unplug. Luego el revisitado. Pues primero fue el revisitado. Sí, el revisitado del Unplug, pero creo que fue como falta de ideas. Sí, de hecho no, creo que fueron como las mismas canciones en 4 o 5 géneros con acompañamiento y... Yo encontré como una recopilación de la canción de Dead. Son como 6 diferentes. ¿Eso qué? La otra vez estaba revisando mi biblioteca de música y Dead. Sí, son como remix, pero... Sí, está raro. No, eso. Y lo peor es que no nomás es con esa, también es love. Labios rotos, y como que... Luna. Sí, creo que tendré que borrar algunas versiones. Pero... yo creo que ya las borré. Pero ya con su disco nuevo. A mí sí me agradó. Sí, pues ya... Fíjate que a mí lo que más me agradó fue el arte que usaron en videos. Usó muy buena... Ah, el de Arrullo de Estrellas. Arrullo de Estrellas, sí, creo que es excelente el arte. Es en dirección de León, ¿no? Creo que sí, algo así había visto. Algo así, pues pero sí. Pero en sí el video es como siempre, creo, muy original. Eso sí, tienen, parte de ellos. En cuestiones de video sí son muy originales. Wow. Ya en cuestión de canciones, pues, lo bueno es que ya van tomando el ritmo, ya se acordaron de sus seguidores porque... Tenían olvidados. Esa mala racha. A todos menos a Vane. Porque Vane no lo sigue. no lo ha tomado en cuenta. Oye, Raúl, y ya en cuestiones, ahorita que ya este es nuestro último programa, ya son vacaciones, ¿tienes algún plan? Creo que no. Necesitamos algún buen plan. ¿Tú, Vane, tienes algún plan para estas vacaciones? Nada, descansar, estar en casa. Acostada. Yo quisiera, pero... Tú sabes, el trabajo pues lo impiden. Pero pues tratar de descansar porque ya el semestre inicia 16 de enero. Creo. No, pues fíjate, según yo iba a descansar y todas estas vacaciones. Total, ahorita no puedo descansar. Es de que hoy pude dormir unas 3 horas, yo creo. Me fui a dormir como por ahí de la 1, no me podía dormir, luego me duermo. Luego cierta persona, no, o sea, tú, me manda un mensaje, me son mis horarios. Iba llegando. Sé bueno, que tú eres una posada, era una posada. No. Una persona no de la vida nocturna, no, pero... No. Son, pues, los horarios que manejo, bien sabes. Pero pues, quítale la conexión, ya tengo la culpa que te despiertes, todavía te enojas. No, fíjate que siempre le quito la conexión o le bajo el volumen. Y casualmente el día que... No. No, después temprano. De eso mi perro empieza a aullar. Pero era temprano. Como a las 3:30. Casi 4. Ya. Apenas acababa de agarrar sueño. Eso es el trabajo que me costó volver a... Sí, me imagino con tus problemas. Pero... Eres un llorón. Tú eres un maldito enfadoso de Navidad nocturna. Estoy llegando a mi posada, ¿qué para hacer? Ya, vámonos a la siguiente rola. Vámonos. Va a ser Starlight de Muse, por cortesía de Vane. Nuestra operadora. Vámonos. Oh,

A la revolución musical. Esto es Rocknatos. Recién escuchamos la canción de Bunbury de Desagradecida. Muy buena, tranquila. Me gusta mucho. ¿Andas dolido? No. ¿Y entonces por qué esta No es como elección? De dolido, pues Bunbury tiene muy buenas canciones. No necesariamente tienes que estar dolido para que te... Bueno, eso sí, pero está buena. Es que llegaste con una emoción. Quiero esta canción, quiero esta canción. Ponla, ponla, ponla ya. Que no, pobre, pues la cosa ponemos y anda dolido. No, nada de eso, todo bien. Quizás porque ya casi se termina el programa. La nostalgia. Ya sé. Soy demasiado sensible en estas épocas. ¿Por qué? Son épocas buenas. Ya no hicimos el maratón, Guadalupe Reyes. Llevamos unos cuantos días y apenas... ¿Qué? Pero ya nomás lo inauguré y no lo he seguido. Malamente. Pero... ¿Te estás tardando? ¿Qué vas a hacer ahorita? Hay tiempo. Vámonos por... ¿Estará abierta la vela? Hay que calarle. Tendremos que ir. Si no... No hay nadie. Bueno, el punto es de que... seguir el Guadalupe Reyes para... Para ver que... Oye, hay que usar eso de... De hashtag de la semana, ¿no? Ya tenemos demasiado tiempo sin usar nuestros hashtags semanales. Que este sea Guadalupe Reyes. Ay, yo creo que el último que se hizo fue la última vez que vine. ¿Qué fue ese? No. Es que... No es. Tú sabes, proyectos, prácticas. Sí, la verdad, creo que este fue uno de los semestres más pesados que me ha tocado. Con eso de que recortaron y... No. Estuvo algo feo. Para mentalizarnos para el siguiente. Sí, lo bueno es que ya acabó. Así que... Ya es cuestión de relajarnos ahora sí. A ver cómo nos va el siguiente. Los 15 días que nos relajarnos quedan. Todos estos 15 días que tenemos de vacaciones. Echarle ganas. Pues sí. ¿Ya está lista usted, señorita controladora? ¿Sí? Sí. ¿Con sí. cuántas se ahorcó? ¿Cuántas metiste para el siguiente? Metí 9. Ay. Y yo le sudo con 8 o 7 y ya 9 todavía el servicio y mis respetos, Vane. La verdad. Eres grande. Bueno, más o menos grande. Ah. En cuestión de estatura te quedas algo promedio, abajo, pero... Es promedio. Pero está bien, algún día crecerás. Creo que después de los... Ya 29 años. Ni aunque los 28 dejara una persona de crecer, creo que... Ya no crees. No, ya. Igual y usan unos tacones de plataforma, unos zancos, no sé. ¿Puede funcionar? Nomás trata de no ir acá estilo Bambi porque... porque vas ya... a perder el glamour. Y bueno, ¿qué te parece mi queridísimo Raúl? Ah, mira, en vez de decir este bello Raúl, que es... Tú serás no, el querido Raúl y la bella Vane. Me agrada. El otro era muy... Y pues vámonos a la siguiente canción que yo, entrando al hashtag de Se la dedico, esta especialmente se la dedico a mis amigos, a todos mis amigos más cercanos. ¿A quién? No, pues a todos mis amigos cercanos, es que si habla de cuestiones de amistad, todo eso, y pues se las dedico a todo esto, es Si este mundo acaba hoy, de División Minúscula. Thank you. Si este mundo acaba hoy y lo pudiera evitar, no movería un solo dedo. Todo tiene tiempo y lugar. Y si pudiera cantar una canción al final, sería con mis amigos y sería una que nos haga gritar. Si este mundo acaba hoy, te espero en el más allá. Aunque no sé si existe, a donde quiera que vaya, te voy a esperar. Y si pudiera escuchar una última voz, sería la de mi madre diciéndome: hijo, siempre fuiste el mejor. Sería la de mi madre diciéndome: hijo, siempre fuiste el mejor. Bien, y ya estamos tristemente no solamente el último bloque de Rocknatos de este programa, sino el último de la temporada, el último del año, el último de mes. Y ahora sí, nuestras últimas palabras del 2014. Y bueno, pues aprovechando, quiero agradecer al buen Raúl, que estuvo a mi lado algunas cuantas veces. Cuando se pudo. Aquí en Rocknatos. Y bueno, como colocutor, también a la bella Vane allá en operación, que por cierto también ya va a ser editora del programa, así que si tiene alguna queja sobre el sonido, canciones, directo con ella, algo así. Nosotros no tenemos nada que... No nos hacemos responsables. Vamos a pasarle contacto, Facebook, correo. También a nuestro operador Pedro, que nos acompañó las primeras veces. Yo solo lo vi una vez, pero fueron como dos, pero es parte de esta familia. De este staff de Rocknatos. También a Martín Sodio, que es el encargado de dar difusión a la página, aparte es el que programa los horarios. Sin él no estaríamos transmitiéndonos. No, así que aquí hay que agradecerle eso en especial, ¿no? Pues sí, la oportunidad también más que nada. Sí. También a Alma Cecilia, que estuvo colaborando en un programa y aparte se va a integrar también a más programas en cuestión de fotografía. A Isra también, a Israel, que nos acompañó en el Coordenada. Con nuestro invitado. Nuestro invitado colaborador de honor. Ah, estuvo bien. No es un amigo, él es un hermano. Sí, ya. Acá de nosotros. Parte de la familia. Así es. Así que esta familia pues irá creciendo. Iremos adoptando ahí como a Vane. No, oye, eso de ir adoptándose se escucha... ¿Por qué? Feo, no sé. Es... ¿Verdad que no? Bueno, yo lo... ¿Se escucha bien? Está bien. ¿O de qué otra manera lo podrás decir? Pues integrándonos a la familia. Es que adoptando es como algo más cálido. Integrando es así como... solamente algo como laboral. Está bien. Adoptas es algo más caluroso. Entonces adoptamos, ¿no?, a Vane. ¿Ya ves? Dos contra uno, está bien. Está bien, ya. No me pongo a discutir. ¿Ya está listo para recibir sus regalos? Ya casi. ¿Qué pediste? Pues Navidad. Vane. ¿Qué le pediste al niño Dios? Un bebé. Wow. Fuerte. No. Anda con todo, está Vane. Creo que me tenía que haber preguntado. ¿Y tú, Raúl? Yo no tengo idea, lo que caiga es bueno. Las calificaciones. Hasta el carbón ahora sí sirve, ¿no? ¿Otro bebé? No, no, pero ¿para qué bebé? ¡No! No, pues. Oye, estaría bien eso del carbón. También funciona hoy. Carbón, luego la carne, unas cervezas. Ya tenemos una carne asada con eso, ¿no? No, nos juntamos bien. Todos, sí. Juntamos nuestros regalos. Pues en estas épocas hasta el carbón sirve. Con eso el frío. Sí. Estaría excelente. ¿Tú qué esperas? Pues no sé, creo que estoy en las mismas condiciones que tú. lo que sea es bueno. Bueno, no, creo que no son tiempos como para exigir. Pues más que nada, fíjate que espero buenos momentos para el siguiente año. No tanto algo material, sino buenas experiencias y momentos. Ajá. Ahora sí me pondré cursi. ¿Qué cursi? No, ya te está afectando el final del programa. No, ¿cómo crees? No sé. Sí, creo que espero algo más así, sentimental, se podría decir, que material. Está bien, de vez en cuando es bueno. Y bueno, pues creo que ya es hora de decir adiós. Esto se me hace un nudo en la garganta. Llegado al fin. Más sin embargo, pues gracias a todos nuestros seguidores. Sigan enviando sus propuestas. Y gracias por seguirnos y todos sus likes. Vane, algunas palabras que quieras decir como la nueva integrante que acabamos de adoptar en esta familia. Es de pocas palabras, pero demuestra mucho, así que que gracias. Y bueno, pues ya se acabó esto. No queda más que decir feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz Año Nuevo, felices fiestas. Les deseamos lo mejor a todos, todas las bandas. Sigan en pie sus proyectos, anímense. Aquí estamos para difundirlo. Y bueno, sí, aparte les deseamos lo mejor. Sí, yo soy Rigo Cisnado. Yo soy Raúl Martínez. Nos escuchamos el siguiente año, la siguiente temporada. Ánimo. Adiós.